mensaje de fe y alegría. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores de Chile y el mundo entero. Con mucho cariño, los Viking 5. El tiempo pasa y se nos va la vida. ¡Ajá!